Hola, soy Emanuela Mieres y esto es Ahora ya lo sabes. Flos Mariae. Flos Mariae es un grupo de, creo que son 16 hermanos, súper católicos. Y son estas familias que no paran de tener hijos. Y son todos iguales, pero en distintos tamaños. Bueno, el caso es que este grupo hace música, hace coaching, hace... ¿qué no hará? Entonces el tema es que en YouTube hay un montón de vídeos de esta gente. Estos son un grupo de... no sé si son 10 o 15 realmente. Llega un momento que ya no cuentas más. Y cantan canciones con una temática cristiana, pero bueno, que son absolutamente surrealistas. Como una loncha de queso en un sándwich preso, te sientes sin sosiego entre la duda y el miedo, y gritas no puedo. En la tele creo que las han hablado de ellas, vamos, y yo creo que haber visto algún fragmento de una de sus videoclips, porque es que se graban los videoclips, se hacen las producciones musicales, se hacen los vestuarios, las coreografías. Es increíble. Y realmente tienen canciones que por momentos piensas que eso tiene que ser una broma. Tiene que ser una broma. El rollo este friki, ¿no? El rollo este... kitsch, no sé cómo explicarlo. Es como... no puede ser verdad que se den tantos elementos surrealistas. Olvídame, no soy para ti. Lo sé desde que te conocí. Somos muy diferentes. No es amor lo que sientes. Déjame en paz, yo sé lo que quiero. Pero no, pero luego me he puesto a investigar en los foros y parece ser que sí, que existen, que son una familia conocida. La familia Bellido Durán. Y bueno, ya lo último, que he visto que hay una de las componentes que es como multifaceta, o sea, realmente es la que tiene más proyección, ¿no? Porque lo mismo hace un vídeo de, pues, cantando en el grupo ese Flos Mariae o una charla de coaching cristiano, dándote pues una lección de coach. Te habla Montserrat Bellido Durán para tu éxito. Amigo, si estás frustrado porque no tienes un deseo, porque no sabes qué desear, porque no te han enseñado a soñar, o los sueños anteriores te han salido mal, entonces ve a Dios y dile que haga de ti, que saque de ti los talentos que Él puso allí. Lo gracioso es cómo gesticula, ¿no? Porque gesticula, es muy enfática hablando, y los gestos corporales son también como de bolsillo, de libro de bolsillo, ¿no? Dice, lo importante está en la cabeza, y apunta a la cabeza, ¿no? O porque con el corazón, y se toca el corazón. Pero más allá de su capacidad de comunicación, es el formato, ¿no? La manera de presentarse, ¿no? Eso es el coaching. Y luego he visto que tiene otra faceta, otro momento artístico, como de nuevas tecnologías o más moderno, que se llama Roma, que no teniendo que utilizar mucho la imaginación, entiendo que es amor al revés, ¿no? Amor cristiano. Dios te ha hecho en tres dimensiones. Te ha dado una cabeza para pensar, unas manos para crear y un corazón para amar. Una cabeza capaz de pensar por sí sola y no dejarse manipular por quien engaña, porque la verdad es lo que nos hace libres. Dale a Dios tus tres dimensiones. No le des dos o una, dale las tres. ¡Eres libre, amigo mío! Pero la... Claro, utilizan muchos efectos especiales en los vídeos, ¿no? Muy elementales, pero efectivos. Entonces, en este carácter de Roma, pues eso, el personaje de las nuevas tecnologías, recrean escenas como de Matrix, ¿no? Entonces, ves a Roma, que va con una gorra que pone Roma, gorra como la de Daniel el Travieso, ¿no? Y entonces recrean eso, las escenas donde se tira para atrás y pasaría la bala, ¿no? En Matrix. Bueno, es que no tiene desperdicio. O sea, yo os animo a que vayáis a YouTube y analicéis un poco la jugada, porque es que nada más lejos de convertir esto en una crítica ni en una mofa. Es nada más que un análisis de algo que he visto y que no doy crédito, ¿no? No doy crédito porque me cuesta creer que 10 chicas, como ves a las Flos Mariae, den la sensación de estar como tan fuera de la realidad, ¿no? Incluso, pues eso, sus ¿cómo se dice? La expresión de sus caras, ¿no? Cuando cantan, cuando desafinan, porque también es eso. ¿Qué pasa? Que porque son católicas no se dan cuenta de que hay cosas muy mal cantadas. ¡Amén! ¡Sí! ¡Amén! No sé. Y las letras, bueno, las letras es que son... Había una que de un tema que se llama Vete a confesar, que la letra era algo así como... El estribillo decía como: media hora antes de ir a misa, acude a un sacerdote y dile que te confiese deprisa, deprisa. Acude a un sacerdote católico media hora antes de misa y pídele que te confiese deprisa, deprisa, deprisa. Flos Mariae, fantásticas. La familia Bellido Durán, que son catalanes. Son catalanes, son inolvidables. La verdad que me ha hecho reír porque YouTube tiene eso. Y es curioso porque luego hay conceptos como que funcionan mucho en YouTube y a mí no me hacen ninguna gracia, ¿no? Es el concepto este como de serie americana donde hay risas enlatadas y zooms de cámara muy bruscos y gesticulaciones muy, pues eso, muy bruscas, muy, muy antinaturales, ¿no? Y una efusividad que parece que si hubieran tomado 10 Red Bulls, no me salía. Pues esos no me hacen gracia. Pero en cambio eso, la ocurre, o sea, ¿cómo lo digo? Pues eso, el análisis de que realmente en YouTube está todo. Y además debe haber cabida para todo, porque es al final el mundo, ¿no? Internet tiene que englobar todo. Si no, sería un rollo. Bueno, pues os animo a que lo analicéis. Os mando un beso y hasta el próximo podcast. Yo soy Emanuela Mieres. Te espero. Besos.